A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es música. El País de los Sueños. Así es, saludos desde Radio Andalucía Información. Tiempo para la música tropical, así arrancamos ahora. David Byrne con una versión de Waters of March, Aguas de Marzo, de Jovin. A stick, a stone, it's the end of the road. It's a little alone, it's a sliver of glass. It's a life, it's the sun, it is night, it is death. It's a trap, it's a gun. Que al cumplir los 2 años se fue a Canadá con su familia. David Byrne, una estrella de 1952 que nació en Dumbarton, Escocia, y recuperaba con este aspecto ese clásico del maestro Tom Jobim. Karen Sousa conoce perfectamente la música tropical. Otra versión. Realmente quieres hacerme daño. Clásico de Culture Club con Boy George al frente. Like a waste of 1,000 years, robbing sorrowers. recuerdo perfectamente este clásico con Boy George y su grupo Culture Club. Do you really want to hurt me? ¿De verdad quieres hacerme daño? ¿Me quieres lastimar? Nació como sencillo el primer día de septiembre de 1982, como parte del debut de Culture Club Kissing to be Clever. La gran revelación de aquellos años, de aquel 1982 que vendió muchas copias y significó una plataforma de lanzamiento para Boy George y esa banda. Karen Souza recuperando el clásico. Esta es otra historia. Vamos con la música de Pia, Jardín. Más texturas tropicales, con temas que probablemente conozcan bien. El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado, con Lorenzo Romero en la producción. Desde Radio Andalucía, información. De manga e de jasmim e uma música perfeita, muita fita do bom fim aqui no meu jardim. Quero figa de marfim afastando o que é ruim, respirar pirlim pim pim aqui no meu jardim. A chuva cai inundando Macomb es nuestro próximo protagonista. Llega desde Cleveland, Ohio. Cantante de soul, también teclista, que se parece mucho en cuanto a su estilo a gentes como Gerald Everett, a Tina Maria, Chaka Khan o a Stevie Wonder. Vamos con un fragmento de su música. So Lovely. Esto es. Seguramente la reconozcan inmediatamente. Only one in my world. It's so lovely. Bueno, ¿qué me dicen de la construcción de esta pieza? Espléndido Frank McCombs Lovely, protagonista de la música desde que firmó hace muchos años con la Charlie Motown de Detroit y una fascinante sección metálica que lo arropa en esta pieza. Vamos con Lala Means I Love You. Lala significa que te quiero. Es un viejo éxito que lo fue con un grupo clásico del Phonics, solo que no la interpretan ellos. Varias versiones abriendo esta hora. En el País de los Sueños, recuerden, para oyentes como ustedes, desde Radio Andalucía Información. Means I Love You, Lala, significa que te quiero. Éxito de Delphonics, interpretado hace mucho tiempo. Era enero de 1968, publicado en formato de 7 pulgadas. Un sencillo. Seguramente lo recuerdas. Escrito por Tom Bell y William Hart. Una canción que fue top 4. No, top 4 no, llegó al número 2, creo recordar. Top 4 o top 2. En listas de Rhythm and Blues en 1968. Y además top 19, eso sí que es así, de exacto, en el Reino Unido en listas de pop algunos años después, concretamente en 1971. Una canción que ha sido interpretada por gentes como Solo hace un momento, o por ejemplo recuperada en la película de Spike Lee, Crooklyn, allá por 1994. Más historias. La recuerdan. If you don't know me by now. El país de los sueños. Se trata de Latif en este instante. Su versión, la que aporta esta edición de hoy, es la de Love TKO, hace años ya. Canciones que a pesar del paso del tiempo no han perdido frescura, ni un ápice, en absoluto. Siguen vivas y suenan de esta forma. Desde Radio Andalucía Información, bienvenidos. Another love TKO. Oh, oh, oh, yeah. Think I better let it go. What you got to say about it, girl? Looks like another love TKO. Mm-hmm. Yeah. Try to take control of love. Love took control of me. Cause you to lose a change of mind, taking the bumps and the bruises of all the things of a two-time loser, trying to hold on, faith is gone, it's just another sad song. Think I better let it go. What you say about it? Looks like another love TKO. TKO, que fue un clásico de los 80 con Teddy Pendergrass. Latif recomponiendo esa canción, es una estrella del soul, soul contemporáneo, rhythm and blues, hip hop, hace pop también. Escribe, produce e incluso es actor, aparte de cantante, pianista. Latif, que realmente se llama Corey Latif Williams. Ya ha sido candidato a los premios Grammy, por cierto. Desde Filadelfia, Pensilvania, recogiendo esta canción que forma parte de nuestra historia. Nada puede detenernos ahora. Ain't no stopping us now. De John McFadden y Whitehead. Seguramente la recuerdan. Estoy convencido de ello. Hay más versiones, más clásicos. De ellos nos ocupamos en este tiempo. Saludos de Juan Antonio Jurado, siempre con Lorenzo Romero en la producción. versión corresponde a Ben Tankard en este instante, en torno a este Ain't No Stopping Us Now, nada podrá detenernos ahora. Estamos hablando de un dúo dedicado fundamentalmente a la música disco. Allá por 1979 nacía McFadden and Whitehead, un debut homónimo. Escribían y producían canciones como esta. Fue rápidamente un tremendo éxito en listas norteamericanas con otro de los grupos perdidos a través del tiempo. Una banda que nacía precisamente en 1979 con Jim McFadden y John Whitehead, ambos en las voces. Wayman Tisdale también recogía con este aspecto esa canción. Esta es muy diferente. Espectacular Wayman Tisdale con esta versión de McFadden y Whitehead, esta canción maravillosa y deslumbrante que lo fue además en las listas. En la lista de los 200 discos más importantes de Billboard fue top 23. Y quinta posición como cota máxima en las listas Rhythm and Blues americanas. El país de los sueños. Después de que el amor se haya ido. Lead our love into something happened along the way. What used to be happy was sad. Something happened along the way. What used to be happy was sad. Something happened. After the Love Has Gone, después de que el amor se haya ido, que fue un éxito impactante en listas norteamericanas allá por 1979. Tierra, Viento y Fuego, desde Chicago, Earth, Wind and Fire, recogían esta canción que fue escrita por David Foster, Jake Graydon y Bill Champlin. Fue candidata a los Grammy como mejor grabación del año y ganó el de mejor interpretación vocal de Rhythm and Blues a cargo de dúo o grupo. Todo gracias a esta pieza perdida a través del tiempo. Clásicos Motown Detroit. What's Going On, de Marvin Gaye. Thank you. What's Going On, una canción brillantísima. 1971, Marvin Gaye la publicó en aquel año en la Alamo Town de Detroit. Decenas de versiones las que han surgido a través de los años. Seguimos con ellas, con esas revisiones en torno a temas absolutamente imperecederos. Uno de ellos lo construyó el pianista Joe Sample, pianista de Crusaders en Texas. 40, 50 años, quién sabe, en esto de la música como grupo Crusaders. Uno de sus viejos éxitos recorrió el mundo como parte de una gira en la que los acompañó entonces Randy Crawford, que fue la primera cantante brillante, además, americana, desde Macon, Georgia, que cantaba con ellos esta canción del pianista de Joe. Evidentemente estamos recordando, estamos hablando ahora de Street Life. Solo en el país de los sueños. Radio Andalucía Información. Bienvenidos a RAI. Street Life de Joe Sample sin Randy Crawford. El protagonista es Alex Conti, un guitarrista europeo, centroeuropeo, alemán. Nació en Berlín y publicaba uno de sus primeros discos en solitario allá por 1982. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Aprovechando el tiempo y a punto de cumplir nueva hora. Servida siempre la mejor música del mundo en esta estación de radio. I never packed a bag. I didn't want to wake you up. And I never said a word. I thought that I had hurt you enough. Now I'm alone. Time for the phone. I am walking away, even though I should be running. I know I could stay. It's so simple, baby. All you ever had to say is, I still love you. And it doesn't really matter where I run to, 'cause every step just leads me back to you. In a frame, it's there to help me dream of how things should have been. Do you ever feel the same? Are you looking for my face on the back of the 2%? Now I'm alone. Out for the phone. Yeah. Walking away, even though I should be running. I know I could stay. It's so simple, baby. All you ever had to say is, I still love you. Oh, and it doesn't really matter where I run to, 'cause every step just leads me back to you. Esto es Every Step, cada paso. El protagonista es Matt Cusum, en el País de los Sueños. Más clásicos tropicales. Esto es Agua de Beber. We'll be right back. de beber, água de beber, camarada, água de beber. Compositor y cantante Toniño Horta, nacido en diciembre, el 2 de diciembre de 1948. Espléndido, componiendo, interpretando, utilizando su guitarra. Fascinante. Ha sido músico de acompañamiento y compositor para grandes figuras de su país, de Brasil, El Regina, Milton Nascimento, María Bethânia, João Bosco, Ayrton Moreira, Nana Caymmi, Flora Purim, Gal Costa, Sergio Mendes, Chico Buarque. La lista de nombres es interminable y absolutamente cuajada, trufada de grandes estrellas. Responsables de la eclosión desde que Tom Jobim exportó de Brasil al mundo, junto a otros grandes nombres de la tradición vocal brasileña. De aquel estilo, la bossa nova, la cosa nueva de los años 60, ¿se acuerdan? Concluyéndola, esto es Atoy. De toi, je veux rester dans des caresses à partager. Au jour le jour, je me rappelle de toi. A qui saudade de você. Sua presença delirante. Me arrepia das mãos, me apaixona na paz de fã. Toute la vie com você, au paradis, je veux danser, rosto colado assim, au clair de lune, et puis t'embrasser. Ah, que saudade de você. petit chalet près de la mer. Une chanson pour enchanter pendant les soirs en profiter. Tout près de toi, je vais rester. Tant de caresses à partager. Au jour le jour, je me rappelle de toi. Castellanizando Actuar. La música de Mario Net prácticamente al final de esta hora. Radio Andalucía Información. Esto es El País de los Sueños.